she is a woman. Don't wanna fall in love. Le rompieron su corazón otra vez. Oh. She is a beauty, her soul shines alone. Ya no esperará por nadie que se fue. Convencer.